Otra más. Y querían cuarteto. A los chicos de recreo. Quiero que tú me recuerdes esa noche linda que te conocí. Solo con una mirada fue lo suficiente para amarte así. Tal vez yo no te supe comprender y tú me dejaste sin saber que yo te encontraría alguna vez. Y ahora podemos hablar. Hoy estamos frente a frente, quiero prometerte volver a empezar. Olvidemos el pasado, aquí estoy presente, ¿quieres conversar? Que nadie se interponga entre los dos, hablemos de las cosas y algo más. Quizás hoy entendamos lo que fue, lo nuestro fue siempre pasión. ¡Qué alegría, vida mía, volver a encontrarte, volver a empezar! Hoy te hago un juramento que jamás olvidaré. Juro que serás mi todo, juro que seré tu amor. ¡Eh! ¡Así, mamacita! ¡Eso! Para Peña de Barrio Salvatorio. Hola, chicos de herencia. Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos, Capuchino! Paralito. ¡Qué alegría, qué alegría! Vamos, Josito. Hoy estamos frente a frente, quiero prometerte volver a empezar. Olvidemos el pasado, aquí estoy presente, ¿quieres conversar? Y nadie se interponga entre los dos, hablemos de las cosas y algo más. Quizás hoy entendamos lo que fue, lo nuestro fue mucha pasión. Hoy te hago un juramento que jamás olvidaré. Juro que serás mi todo, juro que seré tu amor. ¡Esa! ¡Ah! ¡Vámonos, chicos! ¡Así sale picadito! ¡Vámonos, chicos de orquesta! ¡Rico, rico! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí no va! ¡Qué fiesta, chicos!